vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más, para gente como tú. Buenas tardes. Ahora comienza en Radio Berriozar 100.8 los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 120 minutos de buena música que iremos recordando a lo largo del programa en tres secciones de 40 minutos cada una, para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada, y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, te guiaremos a través de esas décadas tan maravillosas como deslumbrantes. Los 80, 90 y más. ¡Qué pasada! ¡Empezamos! Yeah, what in the cow. Hey, what in the law. A ver, un momento, por favor. Empezamos. A ver, ya. Va. El uno. Ya. Hey, what in the cow. I'm leaving today. Venga. I want to get it. Hey, what? Oh, it out, New York. He's back up on the street. Our longing to sing. ¿A dónde quieres ir así cantando, Carlos? A New York. I want to wake up. ¿Y ahora cómo terminarías la canción? New York. Ay, estos son los 80, 90. Estos son una cuadrilla más de locos y de imbéciles. New York. Bienvenidos a los 80, 90 y más, un recorrido musical por las décadas más emblemáticas y representativas de la historia de la música. ¡Me voy! Aún nos estamos riendo, riendo. Bueno, décadas que nos dejaron canciones que formaron parte de nuestra vida, que escuchamos con agrado, nos hicieron bailar y las disfrutamos con toda la ilusión del mundo. ¡Hasta luego, Lucas! Bueno, estás en el 100.8 de FM de Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Y si lo deseas, te invitamos a empezar este fin de semana dando la bienvenida, como no, con energía, vitalidad, con ese buen humor que lo hemos visto, que le caracteriza, a nuestro amigo y colaborador, Carlos. Bienvenidos y buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Te voy a decir, esto es una puñalada trapera, vaya, ¿eh? Vaya sorpresa, ¿eh? Una puñaladita trapera, ¿eh? Cuidadín, que te hago hasta nunki, ¿eh? Que te... loro. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Sí, señor. Hoy es viernes, sí. 22 de mayo del 2015. ¡Wow! ¡Arriba! Sí, señor. Bueno, así es como nosotros nos levantamos y empezamos este programa el viernes 22, como dice mi compañero Carlos, pues con ese buen humor que nos caracteriza. Todo lo que hemos oído al principio del programa no es ni más ni menos que lo que se hace entre bambalinas. Tonterías nuestras. Que lo que se hace entre bambalinas. No lo de hoy, lo que ya fue hecho de hace casi una semana o dos semanas. Que bueno, que escuchando y viendo y escuchando cositas dijimos, buah, esto tiene que entrar porque esto es buenísimo. Y sí, nada, claro. Así es. O sea, esto es fuera de lo que son los micrófonos. Esto tiene que entrar y luego también entrarán algunas collejitas, algunos otros que están, pero como dice Pablo, entre bambalinas. Entre bambalinas. Que conste que con esto, este corto que he preparado, la verdad que me he reído, no sabes bien lo que me he reído. O sea, si ya se hace constar ahí en el audio. Que si he disfrutado. Me alegro. Vamos, me por alegro. Dios. Me alegro. Estoy seguro que además los oyentes también estarán echándose alguna sonrisita por ahí. Sí, hombre, sí. Y si no tienen tiempo mañana, que se hace el diferido de las 3 hasta las 5 y media de la tarde. Y pasado. Y el domingo también. Y si lo queréis, dentro de unas horas estará todo colgado en Facebook y en Twitter. Así es. Bien, amigos, decíos que hoy es viernes, que es día 22. que son las 6 de la tarde, un poquito más, y que vamos a disfrutar de los 80, 90 y más. El tiempo no está muy cariñoso, no sé por qué, no está muy cariñoso, porque claro, para el mes de mayo deberíamos de tener una temperatura un tanto agradable, no esa calor efusiva que tuvimos hace algunas semanitas, pero sí un pelín más, bueno, pues bueno, no hace frío, nada. Se escapa alguna gotita, bueno. El sol está afuera. En fin, y tenemos muchas cosas hoy, pero tenemos mañana más, Pablo. Mañana tenemos un montón de cosas. Bueno, vamos a hacerlo rápido porque fíjate lo que hay. Hay mucho programa, hay una... Mañana para empezar es día de reflexión. Venga, va. Para empezar, mañana es día de reflexión. Día de reflexión, pero... aparte de eso, mañana día 23. Ah, claro. Es el gran día, es fiesta aquí en Berriozar. Ah. Es el día grande de Berriozar. El día grande. Y esto hay que anunciarlo a bombo y platillo, sí, señor. Por supuesto, por supuesto. Ante los micrófonos. Mañana se unen muchas cosas porque, bueno, es que tenemos muchas. Tenemos día grande de Berriozar, día de reflexión, día, Eurovisión por la noche. Tenemos que comentar también lo que ocurrió el pasado día 16 de mayo a partir de las 8 de la tarde, que estuvimos el además sábado anterior, con la banda de música de Oinúa de Berriozar. Estuvimos en el auditorio de Berriozar recordando a Nino muy Bravo. Bien, ¿eh? Impresionante, muy yo bien, creo que. Muy bien. ¿Eh? Buen montaje. Lo pasamos muy bien. Sí, señor, buen montaje. Todo muy bien preparado. Buena música. Muy buena música. Sí, es cierto. Y la verdad que. Sonido perfecto. Wow. Serafín tenía razón. Tenemos un auditorio estupendísimo. Importante. Sí, señor. Ah, hombre. Se escuchaba muy bien, sí, señor. Se oía perfectamente. Y la verdad que todo muy profesional. Oye, vamos, para un 10. Ya para, lo pusimos además en nuestro Facebook. Además, nuestros de, comentarios. De, para dejarse Serafín las gafas en casa, cómo se meneaba el pájaro. ¿Qué has dicho? Sí, sí. Bueno, eso dijo él. Que se había dejado las gafas en casa. Que no. Vamos, bueno, que no. ¿Sabes? Es que es muy divertido, es, Serafín. Es un cachondo. Es cachondo. ¡Wow! ¡Hoy es viernes! ¡Sí! Contigo, nada más y nada menos que Pablo sí. Y Carlos en el 100.8. Es lo habitual, es lo perfecto. Esto bueno. Es el sonido de los 80, 90 y más. Bueno, tenemos un programa muy denso, sí señor. Y nosotros, antes de nada, hacemos pues lo que hacemos habitualmente. Una cuña y entramos de verdad en lo que es el programa. Sí, pero antes de eso, bueno, deciros que mañana aquí es el día grande de Berriozar. Claro. Que tendremos aquí en la plaza Eguski. Tendremos, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos muchas cosas, muchas ¿lo cosas. ¿Lo contamos después? Me lo contamos después, venga, bueno, va. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, está ya casi la sintonía habitual, una de las sintonías que nosotros utilizamos en todos nuestros programas, claro que sí, para saber que has empezado con los 80, 90 y más. Así es. ¿Qué es esto? Es un programa radiofónico de entretenimiento y musical. Que lo que hacemos es recordar la década de los 80, pasamos por las 90 también recordando algunos de los temas que fueron emblemáticos en aquella época y trasladamos temas de lo que está saliendo al mercado discográfico actualmente hacia vosotros. Fijaros si hacemos todo eso en tan solo 120 minutos sí, de radio. Pero aún hay más. Pero hay más. Mucho más. Siempre sí. Tenemos humor. Tenemos, bueno, pues las mejores películas de cartelera que se van a estrenar hoy. Claro. Tenemos, bueno, pues aquellas sorpresitas que mi compañero pues va anunciando semana a semana, día tras día, etcétera, etcétera. Y aparte de todo eso, mañana es día 23. Buah. Es el día grande de Berriozar. Bueno, ¿Qué hay por Berriozar? ¿Qué hay? Muchas cosas. Venga, va. Por ejemplo, por Los Gigantes. Ah, vale. Por ejemplo, todo esto en la plaza de Eguski, claro está. Eguski. Por ejemplo, vamos a tener un montón de mercadillo a todo alrededor de la plaza de Eguski, bordeando todo. Y habrá infinidad de cosas de todos los lugares y terrenos de aquí de Navarra. Ah, muy bien. ¿Qué más tenemos después? Bueno, pues tenemos un concurso, no sé si es concurso, pero sí que salen todas las cuadrillas del pueblo, que son un montón. Salen a comer calderetes y estarán por aquí, pues por cercanas a toda la plaza de Eguski, en todo el centrito de Berriozar. Vamos a disfrutar una tarde. Emocionante, maravillosa. Y luego más tarde estoy convencido, estoy seguro además de que va a estar nuestro compañero Álvaro DJ. Álvaro DJ. Sí, ahí pinchando pues a poniendo música. Sí, sí, sí, hombre, sí. Por favor. Creo que desde las 9 menos cuarto o desde las 9 menos cuarto hasta las 10 menos cuarto, una cosa así. Bueno, ahí va a estar poniendo música. Luego parará un poquito. Habrá Torito del Toro de Fuego. Aparte de los hinchables y cosas que van a haber mañana por aquí, por Berriozar. Bueno, será un día, pues, entretenido, no. Demasiado de entretenido, diría yo. ¿Todo eso? Todo eso. Y luego a partir del Toro de Fuego, que habrá otra vez. Pues a partir del Toro de Fuego, a lo mejor nuestro queridísimo y compañero Álvaro, pues a lo mejor igual se digna y ¡panga! Se pone ahí a pinchar. Bueno. Sí, hombre, vale. Oye, una cosa también, ¿sabemos si la radio va a estar fuera, como el año pasado? ¿Saldrá? ¿O no se sabe esto? Pues no lo sé, no nos han comunicado. Bueno, igual nuestros compañeros Xavi... Nuestro compañero Xavi no nos ha comunicado nada, no sé, vale, es que vale, también, vale. Bueno, pues ser, mañana, ¿no? También, aparte de eso, pues es día de reflexión. Vale. Porque, claro, hay que invitar a todo el mundo a que el domingo vaya a votar, sí, porque... Vale, sea, pues, sí. Eso es, sin más. Correcto. Eso es. Entiendo. Vamos. Y luego, ¿sí? Mañana, Pablo, por favor, tenemos a... En Viena, ¿qué hay en Viena? Ah, bueno, pues nosotros por nos vamos, favor, claro, nos vamos a la ciudad. ¿A quién tenemos de representación? De momento nos situamos mañana a partir de las 10, será en la ciudad austríaca de Viena. ¿Qué hacemos en Viena? Pues claro, pues porque el año pasado, claro, ganó una tal Conchita Wurst. Claro, la chica barbuda, la ¿no? La mujer barbuda. Uh-huh. Con aquel Rise Like a Phoenix. Wow. Pues esto es lo que ha hecho. Nosotros que hace un par o tres semanitas la hemos colocado aquí también con unas canciones, unos pedazos de tema novedad, maravillosos. Sí, señor. Pues bueno, esto es lo que ha hecho que todos los países ahora vayamos a ir pues a esa ciudad austríaca de Viena. ¿Para qué? Para realizar ese festival de Eurovisión. ¿Y a quién tendremos allí? Nosotros llevamos a Edurne. ¡Wow! ¡A la gran Edurne! Sí, señor, con ese amanecer. Buen tema, ¿eh? A mí el tema está bien, el estribillo está bien. La verdad, tengo mi duda de con qué color de traje o qué color de vestido va a salir. Te lo digo yo. Rojo no va a ser. No sé, vamos no a se ver, sabe, ¿no? Vamos a ver, son dos vestidos. Uno se lo arrancan. Uno se lo arrancan de cuajo. Entonces el primero, creo que si no es rojo, parecido. Sí, bastante parecido tiene. Y luego el de que está de segunda pose o de segundo, sí. Que sea con muchas perlas y muchas cosas. Estamos hablando de, a mí me parece esto ya es un poquito ya irnos, ¿no? De madre, pero estamos hablando de unos vestidos por un valor de 18.000 euros. Todos ellos. Los dos vestidos. Los dos. Ahí es nada, o sea, vamos a ver, que todavía no lo ves. Sí, hombre, sí. Tienes que verlo. Claro que sí. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Permíteme que insista. ¿Todavía no lo ves? Bueno, si no lo has visto de momento, tú acércate aquí a los 80, 90 y más. Verlo, no sé si lo vas a ver, pero oírlo, eso está claro. Eso está muy claro. Bueno, nosotros, fijaros que en tan poco ratito, ya os hemos dicho, la fiesta de Berriozar, que va a ser mañana. También el Festival de Eurovisión, que se va a celebrar mañana. Eso es. Todo ese gran éxito. Hay una cosa, hay un apunte. Ayer, por ejemplo, estuve viendo ensayos y demás de Eurovisión, ahí en la cadena de televisión. En la cadena de televisión. Y me gustó mucho un chico que canta la canción de Golden Boy. A mí me has pillado, no sé. Golden Boy, sí. No, es Golden Boy. Me gustó mucho. Lo que pasa es que, claro, está todavía para entrar. Ayer no me quedé porque me tuve que marchar. Entonces, para entrar como segunda opción. O sea, que es que hace 2-3 días hicieron una selección para que, porque claro, ahí al final son 22 países, creo que son los que van. Entonces, había contando España, creo que había 14, me suena. Cogieron a 4. 22 y, o 24, bueno, sabes. 22 o 24, no estoy seguro. Bueno, el caso es que cogieron a 4 o a 6 y ayer volvían a coger otra vez otros 4 o 6. Yo lo que he oído es, ¿algo más? Y lo que te digo, y este chico me gustó muchísimo con el Golden Boy, ¿sí? el chico de oro, ¿no? Así. Algo así, ¿no? Sí. Bueno, pues me gustó muchísimo y aún encima, fíjate que fue un resalto y un puntazo las playeras que llevaba el individuo, porque llevaba unas playeras así como doradas, pero con una especie de aletas en plan de paloma de la paz. Pero todo dorado. Pero así va a salir entonces. Se sabe, ¿no? Estos eran los ensayos, ¿no? Eran las playeras, nada más. Bueno, pues ya veremos. Solamente las playeras abultaban, claro, quedaba un contraste entre el traje y las playeras horroroso. Ahora el tío cantaba. Cantaba bien. Buah, era un temazo de estos muy. De estos que se ven que son revulsivos, que son pegadizos al, vale, al instante. Ah, vale, vale. Entonces me gustó mucho. Me gustó bueno, mucho. Pues muy comerciales, sí, señor. Nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es, por supuesto, animar a Edurne y con su temazo Amanecer. Y en Viena lo queremos ver mañana, bueno, que sea, si sí, no señor. Es la ganadora, así que es. Sea la campeona. Así es. Además, dicen que son. Está entre. Actualmente están entre las 10 mejores, ¿eh? A ver si es verdad. Nosotros yo creo que ya comenzamos lo que es el programa, porque además ya hemos dicho que es muy denso. Ajá. Antes de empezar con la sección de la música de los 80, 90 y más, y desde aquí, desde los 80, 90 y más, y antes de abrir nuestro particular guión cartelera de cine, que es esa nueva sección que tenemos también en los 80, vamos a situarte en un estado emocional inesperado. Dedicado unos minutos a desvelar esas sorpresas y dedicatorias que durante la semana hemos ido anunciando tanto en Twitter como en nuestra página oficial de Facebook. Esperando no te dejen indiferente, que seguro no lo harán, sean inquietantes, que seguro lo serán, y nada, nada desagradables, que seguro no lo son. ¡Empezamos! ¿Con qué? Pues mira, asomándonos a esta ventana radiofónica de los micrófonos de Radio Berriozar, Berriozar y Ratia, con las sorpresitas. Pues sí, vamos a felicitar a Cándido Pérez de Armas, que cumplió años el sábado día 16 de mayo. ¡Felicidades, Cándido! Bueno, lo que tenemos que hacer es avisar que hoy tenemos tantas sorpresas de cumpleaños que lo que hemos decidido, porque es que tenemos cerca de 25, lo que hemos decidido es hacerlas todas rápidas y quedarnos solamente casi explicarlas las que nos han dedicado expresamente para ellos. Nos han llamado, nos han mandado WhatsApp, nos han comentado, oye, para estas personas, por favor, una dedicatoria en especial. Con esas son las que vamos a leer. El resto vamos a dar los nombres porque es que si no, se nos alarga aquí los 20-30 minutos de programa. Y dicho esto, nosotros empezamos con lo siguiente. Nos llegó a nuestra, pues a nuestro Facebook, claro que sí, una nota para hacer una felicitación especial. Nosotros son todas, la verdad que son especiales. Algunas las tenemos VIP, súper especiales. Este es el caso de nuestro programa, un seguidor VIP que ha estado siempre ahí desde que este proyecto de radio se inició, atento al detalle, avisándonos en las pocas veces que no teníamos internet, siempre al filo de la noticia y de la información musical que sale al mercado discográfico. Aunque con claras afinidades a intérpretes como Madonna o Mecano, uno de nuestros informadores, colaborador y sobre todo amigo, que cumplió años el pasado domingo, día 17 de mayo, Daniel Saldise. Muchísimas felicidades de parte de tu familia, de parte de tus amigos. Y como no podía ser de otra forma, de estos locos de los 80, 90 y más. Te queremos. Mira si te queremos, que lo hacemos con ese fondo musical de Madonna. Mira si te queremos, que te hemos dejado ahí a Ghost Town, ¿eh? Al loro. Felicidades, Saldise. Muy bien. Bueno, como vamos pues a más, ahora leemos porque hay muchísimos. Venga. Así es. Bien, vamos a felicitar a un individuo, no sé su nombre, pero aquí, sin más, caso aparte, el tío es de Caparroso. ¿Su cumpleaños? Pues el 17 de mayo. Sí, señor, y que no sea muy grave, si es un caso aparte. Ajá. Venga, también vamos con el domingo, el pasado día 17 de mayo. Fue el cumpleaños de Javi y Zurieta. Muchísimas felicidades. Felicitar el día 18 de mayo a Sara González Tejera. Muchas felicidades. También el día 18 de mayo fue el cumpleaños de Mauro Michelli. Felicidades. Sí, señor. El 18 de mayo también cumplió Wilmet Levit Carias. Muchas felicidades. Pasamos al martes 19 de mayo, cumpliendo años Loli Campayo Márquez. Felicidades. El martes también William Ponzo. Muchas felicidades. Y ahora seguimos nosotros con una felicitación un poquito más especial. Sí, señor, felicitar a una seguidora de nuestro programa de la zona de La Ribera, de Navarra, que cumplió años el pasado martes, día 19 de mayo. Ana Aico Ardanaz. Muchísimas felicidades de parte de tu familia y de tus amigos. Qué buena música, ¿eh? Aquí en los 80, 90 y más. Esto es muy bueno. Vamos a seguir. Venga, va, sigue. El 19 de mayo, Daniela Panero, muchas felicidades. Ahí estamos, sí señor. También vamos con Ángelo Catucci, que el pasado 19 de mayo cumplió años. 19 de mayo también, María Rossi, muchas felicidades. El día 20, miércoles, fue el cumpleaños de Mimi Castillejo. Bien, y esta es un poquito más especial. Vamos a felicitar a un grupo de seguidores de nuestro programa del barrio histórico de la ciudad de Pamplona, Navarra, cuyo 30 aniversario desde su fundación fue el pasado miércoles, día 20 de mayo, Pamplona Casco. Muchas felicidades de parte de vuestros seguidores y, cómo no, de los locos de 80, 90 y más. Y desde el cielo enviándonos un sonido especial. Nosotros vamos a hacer honor, claro que sí, a una dedicatoria especial, claro que sí. Felicitar a una seguidora VIP de nuestro programa que vive en la zona de la Ribera de Navarra, que nos lleva siguiendo también desde que nos iniciamos con este proyecto radiofónico. Nuestra querida amiga y familiar, claro que sí, Alicia Pérez Valencia, que cumplió años el pasado jueves 21 de mayo. Muchísimas felicidades de parte de toda tu familia, que te queremos un montón, y cómo no, de tu compañero de viaje Oscar, de tu princesita Lucía y de estos locos de los 80, 90 y más. Fíjate qué dato más importante, el 21 de mayo, ¿eh? Sigue siendo Tauro como ya, yo. Claro. Si sería el 22 ya no, ¿eh? Ya no. Un gran beso, claro que sí, para ti, Alicia Pérez Valencia. Anda, que lo que te queremos y nada, ¿eh? Un besazo, sí, hombre, sí. El día 22 sí. de mayo, que ya no es Tauro, sí. Javier Uriarte, muchas felicidades. Sí, señor. También aparece una felicitación especial a un seguidor de nuestro programa de la zona de la Ribera de Navarra, que cumple años hoy viernes, día 22 de mayo, Daniel Pérez Igea. Muchísimas felicidades de parte de tu familia y de tus amigos. Y también hoy, el día 22 de mayo, Zuza Maggi. Toma ya. Felicidades, muchísimas felicidades. Sí, señor. Nosotros seguimos con las felicitaciones porque esta también es especial. Ajá. Para una felicitación especial, nosotros ponemos una sintonía especial. Claro. Felicitar a unos seguidores VIP de nuestro programa. Son de la cuenca de Pamplona. Nos llevan siguiendo desde que iniciamos también este proyecto radiofónico, viernes a viernes. ¿Podemos pedir más? Para Bea y José Somovilla, muchísimas gracias, porque con seguidores así como vosotros, esto es muy fácil. ¡Sí, señor! Vamos a felicitar también a unos seguidores de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona, porque nos llevan siguiendo desde que nos iniciamos con este proyecto radiofónico. Y lo más importante, porque mañana día 23 se comprometen para toda la vida y se dan el sí quiero. De fondo, la música de poesía de amor de los Cafés Quijano. Voy a decir un sí quiero tétrico, ¿eh? A ver. Sí quiero. Sí, hombre, sí. En la iglesia. Ay, que me atragando. A ver. En la iglesia San Bartolomé de Aldea Nueva de Ebro. Sofía y José Luis, muchas felicidades desde los 80, 90 y más. Y os deseamos toda la felicidad del mundo. Un dato. Sí. Aldea Nueva de Ebro hace años era el pueblo de las tres mentiras. Ahora ya creo que solamente es el pueblo de una mentira. Porque ahora ya sí que es aldea y es nueva. El Ebro no sigue pasando por allí, de todas formas. Así es que Sofía, José Luis, muchísimas felicidades. Que os deis el sí quiero, sí. Y muchísimas felicidades, claro que sí. Sí. Y posiblemente los 80, 90 y más estén allí. Posiblemente. Posiblemente. Te quiero escribir la poesía de amor que hable de ti, que hable de mí. Pues muy bien, y así hemos ido una tras una, tras otra. Claro que sí, anunciando todas esas sorpresitas y dedicatorias que teníamos al día de hoy. ¿Qué nos queda por decir, Carlos? La última. Venga, sí, va. Una última. Esto ya es a nivel general, claro que sí. Felicitamos y dedicamos a todos nuestros seguidores y seguidoras de nuestro Facebook, página oficial y Twitter de los 80, 90 y más, que se han ido incorporando a lo largo de semana tras semana. Lógicamente, sin olvidar los, ¿a quién? A nuestros reporteros colaboradores que tenemos entre los seguidores y que además presumimos de la gran suerte que tenemos de poder contar con ellos. Así es. Y de que estén cada viernes detrás, como vosotros, pero viernes a viernes. Gracias. Dicho esto, recordamos que estás, sí, en el 100.8, sí, y que los 80, 90 y más, antes de abrir la sección de los años 80, vamos a dedicar unos minutitos, muy poquitos, a esas carteleras auténticas que tenemos como estreno hoy aquí en Navarra, que son pocas pero muy buenas. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Yo soy el rey del jazz a gogo, el más mono rey del swing. Bueno, y empezamos pues, ¿qué te parece? Sí, hombre, sí. Vamos a por ellas. Antes de empezar con la sección de la música de los 80, 90 y más, os resumimos un grupo de películas que están en cartelera y os comentamos, os realizamos una pequeña sinopsis del argumento de estas, del género cinematográfico al que pertenecen, si es de drama, thriller, suspense o algo más. Nosotros empezamos por la primera, si te parece, va. Y escuchamos lo siguiente. 22 de mayo. Caza al asesino. He hecho cosas terribles. Cuéntame. Creíamos que ayudábamos. No resultó ser así. Eres el tirador asignado, Jim. Es el mayor error que he cometido. El asesinato, que aún no ha sido reivindicado, ha provocado violentos enfrentamientos y ha agravado la crisis humanitaria. Francotirador, miembro de un equipo de mercenarios asesinos. ¿Qué haces aquí? Alguien intentó matarme hace 3 días. Mata al ministro de Minas del Congo. Tienes que desenmascararlos. A causa de este disparo se ve obligado a huir y se esconde para proteger a los miembros de su equipo. No tuvo lugar. ¿Queda claro? ¿Acaso pretendes jugar conmigo? Sabemos que tiene información. Años después, en su regreso al Congo, descubrirá que esta vez él es el blanco de un escuadrón asesino. He dejado constancia de todo. Lo sacaré a la luz para que el mundo se entere. Acción, crimen, drama y misterio en Caza al Asesino. ¡Que empiece la cacería de una vez! Interpretado por Sean Penn, Javier Bardem, a partir de hoy en tu sala de cine. Bienvenido a la compañía. Tú eres la amenaza que les queda pendiente. Caza, no tenemos nada más. Al asesino. ¡Wow! ¡Qué bueno! Vamos nosotros a la segunda propuesta. Estrenos para hoy, 22 de mayo. Lazos de sangre. Siento mucho haber dejado de ir a visitarte. Un delincuente que ha cumplido una condena de varios años en prisión por haber participado en un ajuste de cuentas, hermano pequeño, agente de policía con un prometedor futuro por delante, lo espera a la salida y le da alojamiento en casa. ¿Sales y no me llamas? ¿Y qué hay de ti, Chris? ¿Algún plan? Hacer feliz al juez. Intenta retomar el contacto con sus hijos y su exmujer. Trabajos de mierda, me cabré a verte todo el día en esa puta mesa. Pero pronto su pasado le llama de nuevo. Drama y thriller de Lazos de Sangre, interpretada por Clive Owen y Billy Crudup, a partir de hoy en tu cine. Están preparando un trabajo ahora mismo. Necesitan a alguien de confianza, ¿crees? Podría presentarte. Recuerdo la primera vez que estuvo en prisión y estaba muy enfadado porque siempre le había idolatrado. Joder, era mi héroe. Lazos de Sangre, hoy estreno viernes 22 de mayo. Pasta de dientes y te pillo en la boca ya. ¿Qué? Más serio, dímelo como si te lo creyeras. Eloís, lávate los dientes. Ya me has oído, que no tenga que decírtelo 2 veces. Eso es. Es la historia de un hombre golpeado por el reciente fallecimiento de su mujer que debe criar en soledad a su querida nieta Eloís. Mi mujer y yo la criamos cuando mi hija murió. La vida nos ha dado un revés y ahora el abuelo también se nos ha ido. El amor de mi vida. ¿Piensas criar a esta niña tú solo? Pero la cosa se complica cuando la abuela paterna reclama la custodia de la nieta. ¿Es a su abuela? ¿Otra abuela? Sí. La última persona que necesito pululando por aquí es la abuela Wiwi. Un abrazo. Eso es. ¿Qué planes tienes para Eloís ahora? Lo has atado como los cordones. Tiene mucha familia por mi parte. ¿Podéis venir y daros un baño? Oh, no. Dos familias enfrentadas judicialmente por una nieta. Tenemos que hablar de la custodia compartida. Eso no va a pasar. Tiene un padre. Estás en babia cuando se trata de tu hijo. ¡Eres un borracho! Basada en hechos reales, todo un drama interpretado por... ¡Date un baño digno de un borracho! ¡Lo haré! ¡Bien! Kevin Costner, Octavia Spencer, a partir de hoy, en tu cine. Tú pide lo mejor para ella. Eloís necesita más amor del que puede darle su abuelo. Necesita estabilidad, sobre todo desde que perdió a su abuela. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Yo soy el rey del jazz a gogo, el más mono rey del swing. Max Simkin se pasaba el día arreglando los problemas de otros. Necesito arreglar estos zapatos. Hasta que el destino le dio la oportunidad. Otro de los estrenos para el viernes 22 de mayo del 2015, con la magia en los zapatos. Repara zapatos en la misma tienda neoyorquina que ha pertenecido a su familia durante generaciones. Desencantado con su rutina diaria, en la tienda encuentra una reliquia familiar sorprendente. Zapatos de clientes antiguos. Soy una mujer. Que al arreglarlos y ponérselos, por arte de magia se transforma en la persona que los llevaba. Toda una comedia, drama y fantasía interpretada por Adam Sandler y Dustin Hoffman desde hoy en tu cine. Es una responsabilidad caminar en los zapatos de otra persona. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué es esto? Te comportas de forma rara. Cogí un dinero que no me pertenecía. Bueno, con la magia en los zapatos, buena película. Así es. Bien. Sí, deciros que para el próximo el próximo día 29 de mayo tendremos, por ejemplo, la lección matar el tiempo. Sí, señor, más. El camino más largo para volver a casa es la película que también podemos tener de estreno la próxima semana. Y la última sería Son of a Gun. Eso es. Son of a Gun. Sí, señor, son cuatro películas que las vamos a poder ver la próxima semana. Recapitulando rápido. Sí. Caza al asesino, Lazos de sangre, Lo mejor para ella y Con la magia en los zapatos. A partir de hoy, en vuestra sala de cine favorita. Sí, señor. Y próximos estrenos para el día 29 de mayo: La lección, Matar al tiempo, El camino más largo para volver a casa y Son of a Gun. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Bueno, pues muy bien, después de haber dado nosotros esas dos secciones especiales que hemos ido añadiendo a partir de esta segunda temporada, nosotros vamos a empezar, si te parece, Carlos, ya rápidamente con el recuerdo de los 80. Vamos, por favor, hoy está repletito, ¿eh? Sí. Está muy... Hoy tenemos muy... ¡No os vayáis! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! Primer bloque, años 80, contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional, y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de esta sección que abrimos en estos momentos, en la que van a pasar Mike Oldfield, los éxitos de Mecano, el ritmo de La Unión o este género hard rock de Status Quo con el tema Wherever You Want. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. The DJ's calling me. Los 80-90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop rock. Desde los 80-90 y más con Mike Oldfield. Esto se llama Moonlight Shadow. Muy bueno, a la edad de 10 años Mike ya componía piezas instrumentales con la guitarra acústica. Fue entre 1971 y 1973 Mike comenzó a ordenar las ideas musicales que bullían en su cabeza. Usando una grabadora, tan sencillo como eso, sin duda una buena forma de recoger las ideas que vienen desde el momento. O en el momento, mejor dicho. Después de crear una primera maqueta, empezó a recorrer discográficas con muy poca suerte. Es verdad que fue en 1983 cuando aparece el álbum Crisis. Dentro de este álbum, una canción pop escrita por el británico Mike Oldfield. Y hoy la hemos recogido para todos vosotros. Esto ha sido la primera canción con la que hemos empezado pues nuestro espectáculo musical, por así todo, decirlo. Toda una gran Moonlight Shadow. Toda una gran sombra de luz y luna. Sí, señor. ¿Algo más que añadir rápidamente? Sí, pues por ejemplo que hasta la fecha ha sido el tema más exitoso de Mike Oldfield junto a Tubular Bells. Mike Oldfield afirmaba además que la muerte de John Lennon podría haber influido inconscientemente en la creación de esta canción. De esta canción. Sí, señor. Cuidado. Bueno, hemos recibido. Muy importante. Sí, señor. Carlitos. Ajá. Hemos recibido con un tema elegante como este. No podemos decir otra cosa, que no os preocupéis, porque la dedicatoria, que no habéis llegado a tiempo. Ya lo hemos visto por Twitter, o sea, por el correo, sí, sí, sí. No pasa nada, por el WhatsApp. Así que habrá una dedicatoria de todas las sorpresas. Este programa tiene esto, tiene música, tiene recuerdos, tiene sentimientos y también, pues cómo no, un día tan emblemático, tan señalado como que él será para algunos mañana, para Sofía y José Luis. Por ejemplo. Por ejemplo, claro que sí. Por ejemplo. No os preocupéis porque al final de este programa Mira que irte a casar al pueblo de una mentira, ya no de las tres, sino de una mentira, tiene tela. Bueno, luego recordamos, Oye, por cierto, ¿por qué me has llamado Carlitos? ¿Carlitos? No, sí, ¿por qué? Buenas noches. Te llamo Carlitos en diminutivo. Sí, pero ¿por qué? Mira, sí, escucha esto. Vale, venga. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Porque, una cosa, no me estarás mosqueando para que yo te llame Pablito, ¿no? Pues no. Ah, bueno, vale. Bien. Mira, ¿estás sintiendo el corazón? Estoy sintiendo los latidos. Latidos del corazón. Muy buenas tardes. Si te acabas de incorporar a esta locura de programa de los 80-90 días, muchísimas gracias. 80-90 si te acabas de incorporar, te has perdido casi 40 minutos. Allá películas. Que no te los vamos a repetir otra vez. Que te quede consciente. Claro, consciente. Que te quede claro. Bueno, empezamos eso de las 8, de las 6, 18:00. Y nosotros seguimos, venga, va, es que hay muchos temas muy buenos. Sí, mira, un grupo español de música pop. Y este le va a gustar a Dani le va a gustar esto también. Claro, de música pop y además que estuvo activo entre el año 1981 y 1982. Dani ya sabe casi seguro de quién estamos hablando. Sumar una fugaz reaparición en el año 1998, que duró apenas unos 8 meses aproximadamente. Sí. El grupo estaba formado por Ana, Nacho y José María. Ya, por definitivamente, favor. Ya sabemos sí. quiénes son. Realizó una música que evolucionó desde una sonoridad puramente tecno hasta convertirse en un sonido pop y el grupo más puntero de Europa en los años 80. El grupo demostró una gran versatilidad a través de grandes producciones. Su éxito se extendió además de España a toda Hispanoamérica, incluyendo los Estados Unidos y Filipinas, antes de publicar su primer álbum. El grupo ya tenía dos singles. Uno es este: Hoy no me puedo levantar. A ver si no nos pasa eso el domingo. tenemos al grupo español de música pop, que fue activo entre, empezó entre 1981 y 1992. Y nuestro amigo Carlos ahí. Pues venga, sigue cantando. Sí, sí, no, es, hoy no me puedo levantar. Ah, de todas formas, a mí me gusta sí. más esa de Cruz de Navajas, ¿no? Ah, aquella también. Es muy bonita. Muy bonita, o sea, sí, señor. Este de Cruz de Navajas por una mujer. Brillos mortales disputan al alba. Ay, Dios mío. Me callo. Nos dice que, sí. bueno, que ya hemos leído tu Facebook, que... Pues, ¿qué quieres que te digamos? Que nos agrada muchísimo. Y que disfrutes de esta canción. Hoy no me puedo levantar. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Una cosita, Saldice, como imagino que soplarías las velas el otro día y tal, ¿no te habrá sobrado un trocito de tarta, no? Pues mandárnosla por un mensajero, que en 10 minutos lo tenemos aquí. Tenemos una tripita un poquito vacía, ya me entiendes, ¿no? ¿Me entiendes, no? Bueno, decir que en la cara B, Quiero Vivir en la Ciudad, las dos formaron parte del primer álbum de Mecano, llamado Mecano. Se diferencia porque su portada es como en un reloj de muñeca, era un reloj de muñeca. Un reloj de muñeca, sí. Sí, señor. El single Hoy No Me Puedo Levantar vendió 100.000 copias y el segundo de este álbum, os acordaréis, Perdido en mi habitación, y vendió a cerca de 75.000. Perdido en mi habitación, sin saber qué hacer. Ay, Carlito. Se me pasa el tiempo. Y me decías antes que por qué te llamaba Carlitos. Por lo simpático que eres, chico. Gracias, majo. Yo también te quiero. Hala, pues. Permanecen en el mundo de la música desde 1984 y han vendido más de 2 millones Soy de discos. Un lobo. Recibiendo en 2006 un doble disco de diamante por su carrera discográfica. El 12 de marzo de 1984 presentan en la madrileña sala El Sol el maxi single El Lobo Hombre en París. Wow. Hombre, por favor. Del cual se venden más de 200.000 copias. Ahí es nada. Siendo número uno en ventas durante casi 9 semanas consecutivas. Fue en octubre del mismo año cuando ve la luz su primer álbum, Mil Siluetas. Grandes relatos repletos de imaginación y misterios como Sildavia, como Cabaret o Eclipse Total. Hoy tenemos para todos vosotros lo más emblemático de la unión. Un apunte, sí. Pablo, que me estoy subiendo arriba. Sí, me estoy subiendo. Yo cuando escuché este tema hace montones de años. ¿Cuál? El que vamos a escuchar. Sí, el de Lobo. Mira cómo empieza. No, pero un momento, no pongas esta bella. Yo me acuerdo de Fernandisco cuando decía aquello de: oye, chica, ¿y cómo estás? Sí, yo estoy bien. ¿Y tú qué tal? Esto es Lobo Hombre en París, amigos. ¡Wow! Por ejemplo, Fernandisco, ¿recuerdas? ¿Decías esto? Decía algo así. Nosotros lo vamos a hacer de otra manera. Venga, va. La unión Lobo-Hombre en París. Desde los 80, 90 y más, este 22 de mayo, para ti. Wow. Como un sueño de locos sin fin. Lobo Hombre en París. Sí, señor, perteneciendo al mundo de la música desde 1984, dos años más tarde, la Unión inicia su segunda etapa discográfica, su cuarto álbum, Vivir al Este del Edén. Entre 1988 y 1992 se edita Tren de Largo Recorrido. Esto ha sido uno de los, vamos, de las canciones emblemáticas de los años 80. Sí, yo tengo que decir algún apunte sobre, dime, porque claro, todo esto ocurre en París. La luna llena sobre París, Lobo Hombre en París, Ratatouille en París, sí, las gárgolas en París. Sí. Ya lo único que me queda por oír es que Michael Jackson habría nacido en París. Ya sería el colmo de todos los colmos. Ya. Bueno, yo te voy a decir una cosa, que estás en Radio Berriozar, si te vale esto. Ajá. Berriozar y Ratia. Irratia Berriozar, la radio de todos y para todos. Girl, I like the way you move, come and show me what you do. You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose. I can wait no more, ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más. ¡Hoy es viernes! ¡Sí, 22 de mayo! ¿Qué creías? ¿Que no te lo íbamos a decir? ¡Claro! ¡Sí, hombre, sí! Es que no nos perdemos un viernes, ¿eh? No hace calorcito en la calle, pero no, podéis disfrutar, ¿eh? Sí. Podéis dar un paseíto. Sí, eso sí, abrigados y siempre con los casquitos puestos. Sí. Con ese smartphone que tenéis, salida de radio estupenda. Y sobre todo, acordaos siempre de el 100,8 en FM. Sí, señor, desde la cuenca de la Pamplona, o sea, de Pamplona, desde la cuenca de Pamplona. Desde la cuenca de la Pamplona. De la Pamplona. Sí, venimos aquí de inmediato. Sí, señor. Nosotros estamos en el centro de estos 28 municipios que hacen posible tal cuenca. Por lo tanto, nosotros emitiendo, y no solamente nos quedamos ahí, sino a través de internet, nos podemos llegar a cualquier lugar de donde te encuentres ahora mismo. Gracias, sí, señor, porque lo estás haciendo desde Zaragoza de nuevo. Nos están escuchando. Muchísimas gracias, de la zona La Ribera. Bueno, prácticamente y cuando decimos, de muchos sitios, ¿eh? Y cuando decimos lo de internet, a es ver, por lo del globito terráqueo. Cuando el globito terráqueo, ¿sabes lo que es, no? Esa cosita redonda que lo mires por donde lo mires, da la vuelta al me mundo. Me lo estás por diciendo todo a mí, pero es que me estás mirando a mí, me está diciendo a mí. Estaba mirando aquí a la lista, es que lo pone aquí en el guión, ¿eh? No es mentira, para nada. Pero bueno, decir que a través de internet. Venga, va. Por todo el globo terráqueo. Sí, señor. Venga, pásanos el siguiente tema de los 80. Venga, que es bueno también. Banda británica de hard rock, formada en el año 1962. Sí. En 1979, el álbum, que cuenta con 10 temas, incluyendo la canción principal, que traducida al castellano significa lo que quieras, entró en las listas el 20 de octubre de ese mismo año y alcanzó solo el puesto número 4 en las listas británicas. El álbum fue remezclado para el mercado americano bajo el nombre de Ahora Escucha Esto. Ocurría en el año 1980 y estamos hablando de Status Quo. Hoy, los locos del 100.8 disfrutan con Whatever You Want. Ahora, escucha esto. We'll be right back. Ahí tenemos esa banda británica de hard rock que se formó en 1962. Status Quo, con este Wherever You Want. Un buen álbum, además, que fue lanzado por primera vez en disco compacto en 1991. Así es. Qué bueno, sí, ¿eh? Hombre, buenísimo. Y que además Status Quo es la locución latina que se traduce, señor, como, ¿sí?, estado del momento actual. Sí, sí, señor. Que hace referencia, pues, al estado global o de un asunto o de un momento dado, ¿eh? Qué bonito. Status Quo ha realizado una serie de 6 conciertos en España, y el último, además, lo hizo en el año 2012. Pues no está ahí tan lejos, ¿eh? No está. Para ser formada desde el año 1962... Es todo un lujo, ¿eh? Un lujo. Tener en el año 2012 a Status Quo aquí presentes en el país, ¿eh? Nosotros, desde los 80, 90 y más, regalándoos momentos de genialidad. Por eso somos diferentes. Claro. Cada vez que llega este momento, el mundo se paraliza. El problema, 80, 90 y más, que por qué, sí, su ritmo, su humor, Pablo y Carlos, ¿hay alguien mejor? Sí, tú. Paralízate como el mundo, sonríe y escucha 80, 90 y más. Te hace ser diferente. Go, girl. Sencillamente te hace ser diferente porque estás en el mejor ambiente. Acabamos de atravesar el Ecuador del, sí, programa. Wow. Antes de comenzar con el bloque de los 90, de la recopilación de los 90, nosotros podíamos, claro, ya nos queda en el tintero muchas cosas. Que hablaríamos, por ejemplo, de los años 80, no solamente musicalmente, hablaríamos también, por ejemplo, de aquellos accesorios ochentosos, también ostentosos, grandes, ¿eh? La moda de los 80 no se puede ser conocida más que por sus accesorios extravagantes. Coloridos. Claro que sí, aquello siempre hemos dicho, las muñequeras, los guantes sin dedos, aquellas gafas de sol de neón de colores, por ejemplo, o brillantes, sí, como y joyería fornida. Por ejemplo, fíjate tú que el otro día, dime, estuve viendo la película de Maniquí, por cierto, oyentes, ah, os la recomiendo, es del año 82, una cosa 80, así. Sí. 80, no, 87 me parece, ¿sí?, que es, sí, 80, del año 87, Maniquí, gran película. Y sale un chico de color que bueno, pues su función es hacer de gay. Bueno, pues lleva unas, ¿sí?, gafas, unos cambios de look con unas gafas. ¿Ah, sí? Que bueno, que ¿pa qué? O sea, os recomiendo, sí, desde, señor, aquí, que además es una película entretenida, vais a pasar buen rato. Pues la veremos, claro. Todo cabe, que estamos hablando del año 87, no son los mismos adelantos y las escenas que hay actualmente, pero... Pues muy entretenida. Sí, señor. Sin duda, muy entretenida. Pues muy bien. Gracias por la recomendación, claro que sí. Oye, ¿quién no recuerda también aquella ropa ancha que nosotros usábamos en los años 80? O mucho cabello. O el cabello también entrecortado, ¿eh? El estilo mojar, por ejemplo. Dilo bien. Greñas. Eran greñas. Aquello eran greñas. Eran los peinados algunas, de los... Algunas bien cuidadas, como, sí, por ejemplo, pues conocidísimos grupos como los Europe, sí, como, señor, Bon Jovi. Eso como es. Alguno más, bueno, de a mí suena, rock. Sí, a mí me suena, por ejemplo, a un grupo de rock, por ejemplo, como los Passón o los Montreux Crew. Aquellos que fueron conocidos por las bandas de cabello. Mismamente los Kiss, sí, también con sus melenas. Exactamente. Y también pasamos por aquellos, como característica por destacar, ¿no? El estilo Yuppie también, que lo hablamos la semana pasada. El estilo Hip Hop también de los años 80. Ajá. ¿Quién no recuerda, y ya por terminar, la moda punk de los años 80? ¿Recordáis, por ejemplo... Punk. La punky aquella, sí, que recordáis, por ejemplo, los pantalones que hacíamos con los jeans, que los lavábamos con Hagen. Ácido. Nina Hagen. Claro, sí, Nina Hagen. Es que sigue, hay muchos datos. Sigue Sputnik. Sigue, ¿eh? Aquellos punkies, en fin, punkeros maravillosos. Wow, cuántas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Dicho esto. Dicho esto, lo cual. Sí, tenemos, porque lo tenemos aquí ya, no puede parar el individuo, es que está ya con ganas. Nosotros vamos a meternos, sí, eso es, a entrenarnos, nos metemos, nos situamos en las redes sociales y extraemos esos cortos y traemos a esos personajes. Hola, Carlos, preséntalo. Venga. Sí, anda, sí, que lo tienes fácil. Ha este, formado, ¿eh?, parte de numerosos proyectos y formatos, tanto delante como tanto delante o detrás de las cámaras. Ha estado en cada está la tuya, en ¿verdad?, cada una de las diferentes participaciones que ha realizado. Quédate aquí, que un momento, quieto, ¿eh? No para quieto, tío, te va a dar un viaje. El tío es ahora es cuando me lo va a pegar, de verdad. Es experto en costumbres americanas. Sí. Lo que pasa es que él no lo explica, no, sino que lo hace. Por eso hay cosas que no, que os tenéis que imaginar. Vosotros oyentes, hay cosas, digo que hay cosas que os tenéis que imaginar. Sí. Para poder seguir la corriente del individuo que viene a continuación. Sí. ¿Me entendéis, no? Sí. Pues eso. O sea, lo que nos va a decir que son un montón de frases americanas. No, él es experto en costumbres americanas. Vale. Lo que pasa es que él. Lo que vas a decir él, el otro, ¿eh? Él sí. No lo explica, vale. No lo explica vocalmente, sino que lo hace. Ah, lo hace. Lo hace. O sea que aquí tendremos un teatrillo de cara a nosotros y los 20 o 25 chicos que hay ahí aplaudiendo. Pues de cara a nosotros tendremos aquí el teatrillo Venga, preparaos para aplaudir. ¡Desde Melilla! ¡Wow! ¡Desde Melilla! Pero y además con el peñón a cuestas ha venido a divertirnos. ¿Quién? ¡Goyo! ¡Wow! ¡Jiménez! ¡Wow! Ahora, muy bien, muy bien. Sí, señor. Ven aquí, majo. Vamos a ser sinceros. Yo creo que a todos nos gusta este tipo de reportajes porque la forma de hablar que tienen los que salen, ¿verdad? Claro. Que es esa forma de hablar tan española de le voy a pegar cuatro patadas al idioma y me la suda. ¿Por qué? Porque si tú dices algo mal y alguien te corrige, pero eso no se dice así, tú le dices, pero tú me has entendido, ¿no? Y ya está, estás liberado de todo. ¿Cómo es que tú me has entendido? Esto es comunicación. El esfuerzo lo tiene que hacer el emisor, el que emite. Claro. Es como si me invitas a tener sexo contigo y acabo lo que quiero decir. Quieto, ¿eh? Quieto. A mí no te me rimes, ¿eh? Que no te digo yo que no, pero haz el esfuerzo tú. Sí, no, yo no he hecho nada. Esto se nota en que ya encima ni concretamos, ya no da igual todo. Estas expresiones o algo. Me duele el estómago. Eso es que tienes hambre o algo. O lepra. Lepra puede ser. También. Esto es a lo mejor tengo lepra. Entra en el abanico de posibilidades de o algo. ¿Pero qué me decís de sí o qué? Eso sí que no concreta nada. Sí, la semana me tengo que ir a Sevilla. ¿Sí o qué? Muy bueno, Goyo. ¿Qué espera que le diga? Ah, pues mira, no, me has pillado, fíjate. Y la peor de todas la usáis las mujeres cuando decís sí eso. A ver. A ver si quedamos algún día, tía. Sí, es que estoy súper liada, pero luego si eso te llamo. Si eso viene a significar, no te voy a llamar en la puta vida. Pero es que además ni me voy a currar la excusa. Tía, no me llamaste. Ya, pero es que amaneció. Buah, esto en América no pasa. ¿Sabes que soy experto en asuntos americanos? Claro, ya sabía yo. En América tienen la frase perfecta para cada situación. Allí no hablan, dicen eslogans. En el mínimo continente, el máximo de contenido. Allí no te dicen, tío, somos colegas, tal. Allí es, este puede ser el principio de una gran amistad. Fijaos, comparo esta situación. En América, cuando no saben algo, no dicen lo que en España. En España no sabemos algo y ¿qué decimos? Ni puta idea. Pero así, todo grosero. Ni puta idea. En la calle Martínez Campos, ni puta idea. ¿Qué te daba la pregunta del examen de matemáticas? Ni puta idea. Doctor, ¿usted dónde cree que hay que amputar? Ni puta idea. Vale, Goyo, esa boca, Goyo, un poco, ¿eh? En América, cuando no saben algo, por lo menos lo disimulan, porque esto es como decir, no tengo ni idea, pero además, no me da vergüenza reconocerlo. ¡Viva Belén Esteban! Es que es una cosa terrible. Muy bueno, Goyo. En América, los tíos te lo disimulan de una forma, le preguntan, ¿de qué está hecho? Del material con el que se forjan los sueños. ¡Qué cabrón! No tiene ni puta idea, pero me ha puesto en mi sitio. Este es el problema de España. Como no sabemos hablar bien, no podemos hacer historia. Entremos frases históricas. Comparemos estas dos situaciones. Cristóbal Colón, Neil Armstrong. Cristóbal Colón descubre América, Neil Armstrong pisa la luna. Digamos que son homologables, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristóbal Colón cuando llegó a América? ¿Qué va a decir? Si no sabía ni dónde iba. Si iba ya al tuntún, tú dale, hazme caso, tírame ya, hazme caso. Pero todos no lo cuentes. Lo que dijo no lo cuentes. Armstrong cuando salió del módulo lunar y pisó la superficie de nuestro satélite. No lo cuento, lo hago. Eso. Ay, Goyo. No lo imagináis. No lo estáis viendo, es increíble. Ya vale, que eran tres escalones. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ay, qué joder. ¡Qué frase! No, por favor, parad. No. No aplaudáis al tuntún que no habéis entendido nada de lo que ha dicho. Que sois españoles. Fijaos el esquema que ha utilizado. Pequeño, gran, paso, salto, hombre, humanidad. ¿Qué está diciendo? De lo humilde a lo glorioso. De lo sencillo al triunfo. Soy Neil Armstrong, una sencilla persona de América, de la América profunda. De mi apellido se deduce que soy descendiente de inmigrantes suecos, Armstrong, que llegaron a este país buscando algo más que mejorar su vida, buscando el sueño americano en el que un pobre hombre puede triunfar y pisar el primero la luna. Eso lo tiene que decir un español y dice: ¡me vais a comer todos el rabo! ¡Hola! ¡Por favor! Wow. Bueno, bueno, vale, fuera, por favor, fuera, le bajo el micrófono. Fuera de aquí. Bueno, desde Melilla y con el Peñón a cuestas ha venido a divertirnos, o bueno, por lo menos, bueno, a Goyo Jiménez, Goyo, ¿vale? No te pases, se ha pasado un poquito ahí, sí, ¿eh? Sí, un poco. Bueno, nosotros vamos con la cuña americana, que es lo que se tercia ahora. Venga, en estos va. Momentos. 80, 90 y más. El programa que mejor entiende Casey Kasem, The American Joe Boy. If you're looking for some trouble, buddy, I'm the one for you. Just a time to get my drink and I'll be there. I will hit your face and... Bueno, nosotros hemos acabado ya con hemos la primera sección. Ya lo hemos despachado, porque despachado. Ese vocabulario sí, aquí sí. Como que no, ¿eh? Esas últimas frases me han gustado poco, ¿eh? Dios, si yo vas a ver, le bajo antes el micrófono. Goyo, mira sí, que sí, le bajo sí, el sí. micrófono, ¿eh? No, pero está bien, ¿eh? Ha estado muy bien. La verdad que nos hemos echado una risa, sí, señor. Y con eso, con este pacto, con este momentos de humor, nosotros lo que vamos a hacer, si te parece, Carlos, en compañía de todos nuestros seguidores... Cuando tú digas. Os acercáis, escucháis bien la radio, situaros bien todo, dar volumen, porque ahora lo que hacemos es pasar a una de las secciones importantes de los 80, 90 y más. Son los 90, la década también emblemática de los años 90. Cuando queramos, escuchamos. Sí. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. None unless you got buns, hon. 1980, El Imperio Contraataca, fue la película más taquillera de ese año y recaudó 230 millones de dólares. 1990, Solo en casa, fue la peli número uno de ese año con 285 millones de dólares de recaudación, seguida muy de cerca por Ghost. 2000, Misión Imposible recaudó 550 millones de dólares y Gladiator 456 millones. Fueron las películas más vistas en el año 2000. 1998, música Dance. Saltó a la fama en 1965 como parte del dúo Sonny and Cher, popularizado gracias a su estilo y sonido hippie que compitió exitosamente con otras tendencias de la época como la invasión británica y el sonido Motown. Es ganadora de máximos reconocimientos de la industria de la música, el cine y la televisión. Posee un Oscar, un Grammy, tres Globos de Oro, un Emmy y el premio a la mejor actriz en el Festival de Cine de Cannes. Ha vendido aproximadamente 140 millones de álbumes. Se dice de ella que ha preparado el camino a otras cantantes como Madonna y Lady Gaga. Se ha visto involucrada en relaciones sentimentales con varios hombres de menor edad que ella, Val Kilmer, Tom Cruise y Jon Bon Jovi, entre otros. En noviembre de 1998 lanza el que sería la producción discográfica más exitosa de su carrera, Believe, un álbum compuesto totalmente por canciones de género dance. Y como no podía ser menos, la parte central se abre con Believe. Hablamos de You keep pushing me aside and I can't break through. There's no talking to you. So sad that you're leaving. Takes time to believe it. But after all is said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in life after love? I can feel so. Pues para nosotros es un regalo, claro que sí. Es un regalo que hacemos de momentos de genialidad a través de los 80-90 más, con esta canción que nos ha presentado Carlos, con Cher, con este Believe, que saltó a la fama en 1965 como parte de aquel dúo emblemático también, Sonny and Cher. Sí, señor. Y además, bueno, decir que prácticamente sí, al finalizar la década de los 90, el temazo sí, de Dance, este Believe, y bueno, fue automáticamente todo el álbum lleno. Y decir que en la década 2000 hizo una gira mundial de despedida con un gran espectáculo en Las Vegas. Pero en cambio, en la década del 2010, o sea, a finales ya del 2010, regresó formalmente otra vez al cine y a la música. Digo yo, esta mujer, ¿hasta cuándo va a estar en el cine, la música? ¿Que no lo has visto todavía? No, ¿la has visto? Esta mujer ya tiene que tener un porrón de años. Escucha. Claro. ¿Es que no lo ves? Lo veo, lo veo. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Permíteme que insista. ¿Todavía no lo ves? A ver, ¿te ha quedado claro? Matías, lo veo. Dios mío, cómo nos lo pasamos aquí, sí, señor. En 80, 90 y más. Esto es 100.8, esto es fin de semana, hoy es viernes, hoy es 22. ¿Qué más quieres? Bueno, pues nosotros vamos a recordar cuando fue un grupo de rock británico, formado en la ciudad de Manchester en 1991. En sus inicios, conocidos como The Rain, los hermanos Gallagher fueron Gallagher. Eso es, sí, señor. Gracias, mira, Gallagher. Fueron los líderes y compositores del grupo. Vendieron más de 80 millones de copias a nivel internacional. ¿Eran estos? ¿Quiénes? Ellos eran. Lo que ha hecho Carlos ahora. Es increíble. Eran ellos. Qué pena que no hay una cámara aquí para lo que has hecho ahora mismo en este momento. Qué fuerte, tío. Bueno. Eran los típicos que se llaman el calvo. El calvo. Acaba de hacer un calvo aquí en mitad de la radio, señores. Es increíble. Eso porque no tenemos cámaras, ¿eh? Yo os digo que no tenemos cámaras. Bueno, oye, aquí. Pero bueno, ¿qué te ha pasado, Carlos? ¿Qué te ha pasado? Porque hoy es viernes, Pablo, hoy es viernes. Y hace fresquito y como aquí dentro hace calorcito, pero pues digo, bueno, pues te ya. Te ha subido un rato, bájate. Ya estoy. Bueno. Te he interrumpido, perdona. Nada, vendieron más de 80 millones de copias a nivel mundial y era en el año 1995 cuando lanzan su segundo álbum, What's the Story, que es la historia dentro de este álbum. La canción Wonderful World. Wonderwall. Está dedicada a la novia de Noel, Gallagher. Mala suerte, solo duró 6 años ese romance. Pero hoy la canción está con nosotros. Y nosotros la vamos a ofrecer para vosotros. Ajá. Y los hermanos Gallagher, ellos son el grupo Oasis con ese Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Eran los años 90 cuando sonaba este temazo, sí señor, Oasis con ese Wonderwall. Los hermanos Gallagher fueron también reconocidos por sus constantes peleas entre sí y con otros grupos y artistas como por ejemplo Blur y Robbie Williams. Una noticia que tenemos desde la semana pasada es que Liam Gallagher quiere nuevamente reformar Oasis, pero sin su hermano. Hace un par de semanas se dieron... Paja humo, se dieron bofetadas en la cara. Estoy aprendiendo de Goyo. Pues o sea que no aprendas eso, ¿vale? Vale, venga. Eso va. Es lo que pasó, se dieron paja humo. Se dieron pal pelo, ¿no? Toma. Los 80, 90 y más con la mejor música. Let me take you on a journey. A ver, paja. Han tenido familia de ser leñeros, los hermanos ¿sí? Gallagher, sido cañeros. Y lo de paja humo, que pues eso que se dieran palmaditas en la cara. Sí, unas chapaditas, ¿no? chapaditas brillantes, ¿no? Como aquel que no quiere la cosa. Bueno, nosotros seguimos con más música en la década de los 90. Va. Empezó su carrera musical en solitario y continuó en el cine. Comenzó su carrera profesional como cantante de rock, faceta artística por la que consiguió un premio Grammy. En 1990 obtuvo un gran éxito al protagonizar una serie de televisión. ¿Recuerdas? El Príncipe de Bel-Air. Ah, sí. Por favor, ya lo has dicho todo. Will Smith. En 1999 sus facetas estaban divididas. Como actor... realizó un western cómico de ciencia ficción con Salma Hayek. Wow, sí, señor. Y su nombre, Wild West. Wild West. Y la banda sonora de esta película también está hecha por él. Todo un éxito a finales de la década de los 90. Wow. Hablamos de Will Smith. Esto es Wild West. Really? Nah, come on, man. People heard that. I mean, I got some hot records. I got The Rain. I got What Should I Do Next? West. All right, look, you know what? Look, I'm going to just go on. I'm going to pick my own. I'm going to put something else on. Wild West. All right, man. Fine. Amen now. Esto es hablar inglés, ¿eh, Carlos? Wild West. Jim West, Desperado, Rough Rider. No, you don't want nada. None of this. Six gunning this, brother running this. Buffalo soldier. Look, it's like I told you. Any damsel that's in distress, be out of that dress when she meet Jim West. Rough neck, so go check the law on the by. Watch your step, we'll flex and get a hold on your side. Swallow your pride, don't let your lip react. You don't wanna see my hand where my hip be at. With Artemis from the start of this, running the game. James West, taming the West, so remember the name. Now who you gonna call? Not the GB. Now who you gonna call? G-W-G. If you ever riff with people wanna bust, break out before you get bum rushed at the Wild Wild West. When I roll into the Wild Wild West. When I stroll into the Wild Wild West. When I bounce into the Wild Wild West. Cisco, Cisco. Once upon a time in the West, madman lost his damn mind in the West. Loveless, kidnapper down, nothing less. Now I must put his behind to the test. Then through the shadows, in the saddle, ready for battle. Bring all your poison, it kind of poison. Behind my back, all that riffing you did, front and center. Now where you look back, kid, who that is? A mean brother, bound for your health. Looking damn good though, if I can say it myself. Told me Loveless is a madman, but I don't fear that. He got mad weapons too, ain't trying to hear that. Trying to bring down me, the champion. When y'all clowns go see that it can't be done. Understand me, son, I'm the slickest they is. I'm the quick as they is. Did I say I'm the slick as they is? So if you barking up the wrong tree, we coming. Don't be starting nothing. Me and my partner gonna test your chest, loveless. Can't stand the heat to get out the wild, wild. Going wild, wild west. When I roll into the wild, wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild west. We're going straight. With a pen and a pad, don't even think about it. Six gun weighing a ton, 10 paces and turn just for fun. Sun up to sundown, rolling around. See where the bad guys are to be found and make them lay down. The defenders of the west, crushing all pretenders in the west. Don't mess with us, cause we in the wild, wild west. When I roll into the wild, wild west. When I stroll into the wild, wild west. When I bounce into the wild, wild west. ¿Quién le va a decir, verdad, que empezó su carrera musical en solitario y continuó en el cine? Ahí está Will Smith con Wild Wild West. Por cierto, Pablo, sí. En lo más actual tenemos una sorpresa, sorpresa que podemos ir desvelando poquito a poquito. A ver, di algo. Sí, pues por ejemplo que algún hijo, ¿sí?, de Will Smith, ah, tendremos en, ah, lo, en lo más, más actual. Más. Wow. En lo plus, plus, plus. Vale, vale. De momento nos quedamos con este Wild Wild West. La película se inicia en una estación de ferrocarril en Luisiana. Luisiana. Su traducción al castellano viene a ser Las aventuras de Jim Wedge. En 2005 estuvo nominado al Oscar por Ali. Además, Will Smith fue inscrito en el libro de Guinness por superar el récord de 3 estrenos en un tiempo de 24 horas. Al loro, ¿eh? 3 estrenos en 24 horas. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. The way you move, the way you kick it. Baby, you got style and you're wicked. Toma ya. Camera, lights, action. Hollywood girl. Hombre, uno de nuestros seguidores seguramente que están escuchando, que claro, las cuyas que ponemos wild, aquí wild Carlos y Pablo, Carlos y Pablo, es que de verdad. Wild es que tenemos que ponernos aquí al día un poco más, pero bueno. Bueno, no es porque nos queremos aquí el centro de nada, ni el centro del planeta, para nada, para nada en absoluto. Si no es que echamos mano de lo primero que buscamos y tenemos nada más, es así, es sencillo esto, ¿eh? No creáis, que son los 80, 90 y más. Empezamos a eso de las 6 de la tarde a las 18 horas, como todos los viernes, en este programa musical, que aparte de musical, pues fíjate si tenemos secciones, novedades, en esta segunda temporada. Ya llevamos cerca de 2 años. Sí, además ahora viene una mujer rubita que canta como una negrita. Ah, sí. Vamos. Ahí va, hago yo. Sí. Vale. Su característico y peculiar timbre vocal la ha hecho internacionalmente conocida en el mundo entero y además en el música, sobre todo en el mundo de la música. Así es. Hizo su debut discográfico en el año 1999. Pero nos vamos hasta el tercer álbum de estudio. Ajá. Lo que viene a continuación es prácticamente lo que tiene en el mercado. Lo mejor que tiene en el mercado. Así tras superar un cáncer de mama en el año 2003, Anastasia, wow, volvió a la carga con Left Offside Alarm. Ahora mismo es la mejor opción para levantar el ánimo. Así que atentos, escuchar y disfrutar de Anastasia con este Left Offside Alarm. Wow. My life I've been waiting for you to bring a fairy tale my way. Been living in a fantasy without meaning. It's not okay, I don't feel safe. empty and despair. Wanna breathe, can't find air. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you, more to say, but I hope you find a way. Still, I wonder if you know how it really feels to be left outside alone when it's cold out here. Well, maybe you should know just how it feels to be left outside alone, to be left outside alone. I tell you, que estamos escuchando pertenece al tercer álbum llamado como ella misma, Anastasia, y lo vamos a dedicar a todas aquellas mujeres que han sufrido esta enfermedad. La canción alcanzó el número uno en Australia, Austria, Italia, España y Suiza. Número 2 en Dinamarca, Alemania, Irlanda y los Países Bajos y Noruega. Wow, ¿eh? Anastasia. Left outside alone. Left outside. Uf. Alone. Gran tema. Nosotros bajamos. Bajando. Esto es increíble. Nosotros paseamos el otro día por la calle y nos comentaron esto, tú. A ver. De 6 a 8 de la tarde en Radio Berriozar, los 80, 90 y más. ¡Arriba! ¿Esto es nervio? Sí, hombre, sí. Esto es puro nervio. Yo creo que hay momentos, Carlos, que levitas y subes del suelo como 2 centímetros o 3. Yo no sé, es que te noto, ¿eh? Sí, ¿verdad? Lo que has hecho antes es increíble. Venga, Pablo, ¿qué te parece si vamos con un poquito de humor? Bueno, sí. El tiempo nos apremia. Antes de comenzar con el último bloque de los 80 a 90 más, con el más actual, vamos a ofreceros una dosis de cortos radiofónicos, sobre todo humorísticos, sí, señor. Y lo sabes. Y lo sabes. Con más de 9 años de experiencia en el circuito de cómicos profesionales, ha recorrido todas las comunidades autónomas, haciendo reír, como no, en diferentes salas, teatros y se rumorea que hasta en la cárcel. Madre de Dios. Muy bueno. ¿Quién será? ¿Quién va a ser? Yo lo veo con aquí. Con dos Jotas. Solo con las greñas que tiene, ya tendrán ganas de sacar la pistola o darle la cartera ya que se vaya. Anda que no. También ha hecho su carrera. ¿Quieres la cartera o qué? Me está mirando mal a mí, ¿eh? ¿Quieres la cartera o qué? 22 euros tengo, más los cambios, o sea que... También ha hecho carrera en los eventos de empresa, donde además de reír, Se cena gratis. Ahí ya se arrimará ya, ahí ya se arrimará ya. No me queda. Mira cómo te está mirando ya. Eso sí, es que. Que me da igual. Frase típica convertida en un referente de entrega. Como se siente al lado mío, le corto el pelo. Es lo que hay. Hoy ha venido a divertirnos. Ay, que pase, ven aquí, bajetón. Venga, esto que te dejo la sillita. De madera, nuestro, no va a ser mullida. Sí, señor. Nuestro amigo JJ Vaquero. Un aplauso y dale para allá. Hala, sitúate donde Carlitos. Dale pa'l pelo. Córtate el pelo la próxima vez. Marta, me ha tocado de cerca porque mi mujer nunca se rinde. Cuelga tú, no tú, no tú. 21 días podemos estar así. Pero la llamada te costará una pasta. Si cuelgo, porque si no cuelgas nunca, no pagas nunca. No te pueden cobrar una llamada a medias. Dice, pues la compañía de teléfono se dará cuenta la jugada y te llamará. Porque me llame. Estoy comunicando. Mi mujer no se rinde. No quiere que salga a tomar copas con los colegas por ahí. Yo la obedezco y ahora salgo solo. Me gusta alternar, me gusta mucho alternar. La última vez que quise acercarme a Maciel y no podía, éramos positivo contra positivo, nos repelíamos, no podíamos. Dice mi mujer que tengo que ser más romántico, que escucha a David de María. Digo, a ver, no tengo nada en contra de David, pero de María lo suyo es Bob Marley. Y no es la primera mujer que quiere cambiarme, la anterior me cambió por otro. Una cosa, si tu chica te la pega con Julio Iglesias, ¿son cuernos? No. O ya, vale, claro, y yo lo vi venir. Dice a ella, he quedado con Julio, qué majo es Julio, qué sensual es Julio. Me dejó una nota en la nevera que ponía, te la estoy pegando con Julio Iglesias y lo sabes. Muy bueno, muy bueno. Mi mujer nunca se esconde. Ahora está leyendo 50 sombras de Grey. Y el otro día en el metro la tuve que decir, cariño, lee para ti. Esto es incomodísimo. Es normal que la flipe el tema Grey, porque yo no rindo. Yo la tengo muy pequeña, pero muy pequeña, te lo digo. Y me hago el dormido y mi mujer no se rinde, porque me hago el dormido y me la riega por la noche. Este año el día de la Brosa ha caído en carnaval. Os juro que vi a Calamardo regalar un collar a Bob Esponja. Eso lo vi yo. Y no tiene cuello Bob Esponja. A mi mujer y a mí nos gusta el día de los enamorados. Nada, no nos gusta nada. Dedicamos todo el día de los enamorados a fingir que no nos queremos. Y luego hacemos el amor fingiendo que no nos gusta. A mi mujer la sale genial, como si no estuviese fingiendo. Y me llamamos por nombres muy poco cariñosos. Ella en vez de corazón me llama exófago. Y yo en vez de princesa la digo infanta. A cambio, cada sábado del año cualquiera nos ponemos más dulces que un abrazo entre Edurne y Pablo Alborán. Y nos llamamos algodoncito y caramelita y nos decimos que el polvo que acabamos de echar ha sido el mejor polvo que hemos echado desde que nos conocemos y según acabamos de decirlo colgamos el teléfono los dos a la vez. Muy bien. Sí, señor, JJ Vaquero ha venido a divertirnos hoy viernes. Sí. No es verdad, reina de la música, que en estas increíbles ondas la número uno eres tú. 100.8 Berriozar y Ratia. Siempre nos da pena, claro que sí, recordar este horario. ¿Por qué? Pues porque llega a donde nosotros no queremos casi llegar. No queremos que pero nunca no por llegue. Nada, por tiempo solamente. Así es. No por estar con vosotros, estamos deseando. No, si nos dejarían. Eso es, dos horas para salir. Tres horas, venga, cenamos también. Creo que para, claro, que el guionista no le da tiempo a hacer más que guioncito para dos horas. Sí, es una pena, porque podía hacer un guión para media docena de horas y estar aquí ininterrumpidamente con todos vosotros, porque Carlos, sabemos que disfrutáis. Y que lo sepas. Y lo sabes. Y lo sabes. Y lo sabes. Nosotros, ¿qué te parece, Carlos? Y ya empezamos con el bloque, con lo que estamos intentando decir, sí, que son las novedades que, es que lo han más salido actual al mercado discográfico. Pero antes de eso, decir que mañana día 23, Edurne puede ganar Eurovisión y lo sabes. Es lo que hay. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta, me da igual. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional, y en los 80-90 más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más novedosas, como las que forman parte de esta tercera sección que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80-90 y más, con el ritmo de Taylor Swift, el sonido de Rihanna, el sabor y sonido ochentero de H. Smith, o este género pop en forma de balada de Wiz Khalifa and Charlie Puth. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar, 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva sección con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Taylor Swift. Esto se llama Bad Blood. Was shining, now it's all rusted. Did you have to hit me where I'm weak, baby? I couldn't breathe and rub it in so deep, salt in the wound, like you're laughing right at me. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. 'Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. Kind of wounds, they last and they last now. Did you think it all through? All these things will catch up to you, and time can heal, but this won't. So if you're coming my way, just don't. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. 'Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. Just for show, if you live like that, you live with ghosts. Band-aids don't fix bullet holes. You say sorry just for show, if you live like that, you live with ghosts. If you love like that, blood runs. 'Cause baby, now we got bad blood. Ofreciéndoos en lo más actual, Taylor Swift, con esta diosa y exitosa cantante estadounidense de 25 añitos. Triunfó en 8 categorías e hizo gala de su belleza el pasado día 17 de mayo en los premios Billboard Music Awards del 2000, ah, no, del día 17 de mayo. Eso es. Del 2015. La cantante de country que giró hacia el pop, estaba nominada en 14 de las 40 categorías de los premios celebrados en Las Vegas. Esta rubia de 25 años venció una dura competencia. Ajá. A las estrellas, por ejemplo, Iggy Azalea, Ariana Grande, Katy Perry y Meghan Trainor, entre otras. Su álbum 1989 fue el gran triunfador en la gala de los Billboard. Se rumorea que Calvin Harris y esta chica son pareja. Al tiempo. Paso, ¿eh? Esto parece una noticia importante. Sí. Hoy hemos abierto lo más actual en los 80, 90 y más con Taylor Swift y lo último que se llama Bad Blood. Sí, 1989, ¿sabes por qué es? ¿Por qué es? Porque es el año que nació ella. Ah. Por algo se llama el álbum 1989. Tu mundo, mi mundo, nuestro mundo. El de todos. Solo aquí podrás disfrutar, bailar, escuchar, reír. ¡Ey! Y si no te quiere nadie, 100.8. ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Berriozar y Ratia. Tu mundo, mi mundo, el mundo. Recientemente fue catalogada como la cantante con mayores descargas digitales, además de convertirse en la artista con más seguidores de Facebook. Esto va para los oyentes de 80, 90 y más. La cantante ha desmentido en una entrevista para la revista Hello que esté saliendo con el actor Leonardo DiCaprio. Hello. Ya sabemos de quién estamos hablando. Claro, ¿sí o no? Siempre sí. La ciudadana más famosa de Barbados sigue preparando el terreno para la salida del próximo disco. Será el octavo en su carrera profesional. E incluirá temas como 4, 5 Seconds y lo más actual que tenemos hoy en 80, 90 y más. Hablamos de Rihanna. Esto se llama American Oxygen. Oxígeno. Necesito oxígeno. América también. ¿Quieres más éxitos? Pues aquí en los 80, 90 y más también los tienes. Así es, desmentido. Pues este romance con el actor Leonardo DiCaprio. Ah, sí, al final. Al final, cero. Hasta nada, me lo contó en el como decía la chica, hasta nunca. No ha habido nada de nada. Bien, cuando tengas la oportunidad de ver el videoclip, verás imágenes de momentos históricos de la historia de los Estados Unidos. American Oxygen mezcla ese sentimiento patriótico de los estadounidenses con la crítica social y política. Rihanna y Radio Berriozar, la radio de todos y para todos. A ver, ¿qué te he pisado? ¿Querías decir, la crítica social y la política? No, eso sin es. Más, sin más. Bueno, que es Rihanna. Era Rihanna, sí. Y además anda inmersa en su octavo álbum de estudio, etcétera, etcétera. Ya sabes, con el Fight for Second y este American Accent. Y más temillas que nos tiene preparados, pues que además a finales de año saldrá su octavo álbum. Muy bien, ayer estuvieron tocando en el Teatro Barceló de Madrid los chicos más cool del panorama musical. Ajá. Las sagas familiares son un clásico incombustible de la industria de la música, eso lo tenemos claro. Hemos visto de todos los estilos posibles, desde el fenómeno, por ejemplo, Jackson 5, hasta Estopa, pasando por ejemplo a The Corrs con Jonas Brothers o Oasis, entre otros. Bueno, pues los hermanos Gallagher. Gallagher, por ejemplo. Pues ahora mismo este es el caso de los Echo Smith, una banda formada por cuatro hermanos de Los Ángeles que se identifica como el New Wave de The Cure, Joy Division o Police, y apuestan por un sonido muy ochentero. Como te decimos, ayer estuvieron en Madrid y disfrutamos de las últimas canciones de su álbum Talking Dreams. Uno de los temas de ayer dentro de este álbum y los más novedoso de ellos es Come Together. Únete a nosotros para escuchar a este grupo de novedades, de gente, people muy joven, que se hacen llamar los Echo Smith. Escucha y disfruta. Gonna run together. We're gonna turn it upside down. Ahí los tenemos a Hecho Smith, sí señor, con este Come Together, que ayer estuvieron tocando además en el Teatro de Barceló de Madrid. Los chicos más bien, cool por del panorama musical. Muy bien, Las buenas críticas, ¿no? Ha recibido. Sí. Buenísimas. Bueno, parece que les flipa España, adoran a sus fans y les pierde el jamón. Desde luego, tontos no lo son, ¿eh? Serán jóvenes, pero... Tontos no, desde luego. Aquí no le gusta el jamón. Que venga un americano, un inglés, un italiano, un chino y que diga que no le gusta el jamón, lo clavo. Así, peng, peng. Placa, placa, le doy placa, placa. O sea que imagínate tú. Muy bien. Sí, señor, la banda firmó con Warner Bros. Records en el 2012 y se hicieron conocidos por la canción Cool Kinds, Niños Frescos. Ajá. Estamos hablando de los Hecho Smith. A mí esto me ha recordado, fíjate, Carlos, al susurro al oído. Sí, por ¿te ejemplo? ¿Parece? Sí, hombre, sí. Vale. Entero, total. Siento un hormigueo. Algo me empuja hacia ella. Es el latido de mi corazón. Ven aquí. Abrázame. Todos los viernes en Radio Berriozar, de 6 a 8 de la tarde, 120 minutos de música, repasando y recordando las canciones de los años 80, 90 y más. Un susurro al oído. Nosotros hacemos tres cositas. Sí. Susurramos, sí. Abrazamos, sí. Y besamos. ¡Wow! Son los 80, 90 y más. Estamos casi a punto de llegar al punto de las 8, pero hasta entonces todavía tenemos muchísima marcha y muy buenas canciones. La película Fast and Furious 7 sigue cosechando éxitos en las listas de ventas con el tema See You Again, a modo de homenaje hacia el fallecido Paul Walker. La canción del rapero se convierte en el single que más ventas ha acumulado en una semana, en lo que llevamos del 2015. 193.000 wow. copias. Mm. Por encima, muy por encima de Ellie Goulding con el tema Love Me Like You Do. Qué bonito. Hoy sí, os presentamos un tema que nos ha ganado el corazoncito a todos los que formamos bien. Parte de la redacción de 80, 90 y más. Sí, chicos. Señor. Sois fantásticos. Wow. Se trata de la canción que le han dedicado al difunto Paul Walker, el rapero Wiz Khalifa, acompañado del dulcísimo Charlie Puth. See You Again. Qué bonito. Cómo me gusta verte otra vez. Qué bonito. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. Then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I would do, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way. From where we began, you know, we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. I tell you. When I see you again. First, you both go out your way and the vibe is feeling strong and what's small. Turn to a friendship turn to a bond and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last ride. So let the light guide your way. Yeah. And every road you take will always lead you home. Oh, oh, it's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Wow, está bien, sí señor, ¿eh? Este Wiz Khalifa and Charlie Puth, See You Again. Una canción preciosa interpretada por Wiz Khalifa acompañado de nuestra revelación favorita, Charlie Puth. Nos pone la piel de gallina además de una letra tremendamente emotiva. Sí, para el fallecido Paul Walker. Y como diría, no tiene nada que ver, pero como diría Fran Blanco, estos son 50 sombras de Grey. I'm a Scatman. Los 80, 90 y más con Carlos y Pablo. Síguenos a través de nuestro Twitter, @los80, 90 y más. Bueno, Fiestuki, lo que viene ahora es Fiestuki total, ¿eh, Pablo? Total, Fiestuki total. Yo tengo que decirlo, tiene 14 sí, años. Sí. Lo demás lo dices tú, yo ya lo he dicho, yo ya lo tenía que decir. Lo he dicho, punto, pelota. Y eso que brincamos el punto de las 8, que ya teníamos que estar fuera, pero no vamos a estar fuera. No vamos a estar, sí, señor. Hoy lo tenemos que poner y lo tenemos que emitir sí o sí. Sí, sí, señor. También. Después de los 120 minutos, nosotros vamos a permitirnos, claro que sí, tener unos minutos más para estar contigo, porque todavía nos queda ritmo. El ritmo, por ejemplo, como el nuevo vídeo de Willow Smith para la... Vaya track. Taraca, ¿eh? Vaya track. Track, ¿eh? Vaya pedazo de pista, sí, señor. Ajá. Para la canción FQC7. ¿Qué significa? Frequency number 7. Wow. Frecuencia número 7. Cuando estás sentado frente al ordenador en la oficina, no es fácil. En solo 2 minutos, la adolescente de 14 años más cool del mundo, por lo que decías, Carlos, de los 14, ¿no? Sí. Logra transportarnos al irresistible imaginario verano. Se sube a un árbol, se salta las clases, se pinta la cara y usa los monos más increíbles. Y todavía no hemos llegado a junio. Ajá. Con tan solo 14 añitos, el track lo ha escrito, producido y el vídeo lo ha codirigido. Anda que no. Casi nada. Escuchemos el debut de la hija de Will Smith. Se llama Willow. Esto es Frequency Number 7. Madre mía de mi alma. Yeah. How you feeling? Ooh, how you feeling? I've been going all week doing my class now. I'm just getting so weak. I'm just climbing on trees and skipping my class now. Don't place your blame on me. One and a two and a three, three, four. People knocking at my door. I don't want it to get back. Done it. Pues apenas dura unos segundos más. Ella es Willow Smith, con esa es hija de Will Smith y hermana de Jaden. El nuevo vídeo de Will Smith para la canción FQC, Jaden, que significa Frequency Number 7. ¿Sabes quién es? Número 7. Jaden, ¿sabes quién es, no? ¿Quién? Claro. El de Karate Kid. El de Karate Kid. La última sí, de Karate Kid. Sí, señor. Bueno, dinos, háblanos más de ella. Porque el vídeo. En el vídeo sale, sí, eso, con ropa diferente de colores. Para ella representan, por ejemplo, pues eso, el amarillo es confianza en sí misma, el azul es mi voz, el rojo es mi instinto de supervivencia y el negro es la combinación de todo. Ajá. Mi verdadero yo. Willow es la perfecta representación de lo increíble que puede tener y ser una niña de tan solo 14 años. Nosotros, fijaros qué canción de fondo vamos a poner. Esto que viene. Esto que viene, Carlos. Aquí viene esta canción. A ver, tú no sabes que hoy hemos estado felicitando, aparte. Sí, claro, claro, claro. Hemos tenido en las secciones que tenemos habitualmente en esta segunda temporada. Como no lo has metido en la primera sección, ahora lo quieres meter al No, final. Se ha metido también en la. Ah, pero ¿sí? Claro, que es lo que pasa es que ha llegado tarde el novio a escuchar. Vale. Claro, nos ha escuchado cuando habíamos terminado pues con la sección precisamente de las sorpresas. Vale. Pues no pasa nada. Nosotros, para terminar este programa de este día 22 de mayo, nosotros vamos a felicitar a dos seguidores VIP de nuestro programa de la Cuenca de Pamplona, porque nos llevan siguiendo desde que nos iniciamos con este proyecto radiofónico. Y lo más importante, porque mañana día 23 de mayo se comprometen para toda la vida y se dan el sí quiero. ¿En dónde? Y algún besito, ¿no? ¿Y algún? Algún besito que por otro, ¿no? Por supuesto, y claro que sí. ¿En qué iglesia? En la iglesia de San Bartolomé, en Aldea Nueva de Ebro. Sofía. Antiguamente el pueblo de las tres mentiras. Ahora de las ya tres es mentiras. Eso has comentado antes y ahora una sola. O sea, ahora se le permite solamente mentir una vez. Una, sí. Es que no pasa el Ebro por allí. Lo demás ya es más verdadero. Para Sofía y José Luis, muchísimas felicidades. Desde los 80, 90 y más, os deseamos toda, pero toda la felicidad del mundo. Así es. Carlos, gracias. Otra vez más yo, por estar contigo. Sin más decir, e invitar a todos los navarros a que mañana es el día grande de Berriozar, que pueden venir. Deciros también a todos los navarros que mañana es día de reflexión. Y deciros a todos los navarros, bueno, en este caso ya a todos los del país, que mañana a partir de las 10 de la noche, por favor, estar en la primera cadena de televisión apoyando nada más y nada menos que a nuestra protagonista, que estará allí en Eurovisión, como es Edurne, con el tema de Amanecer, allí en Viena, y a ver si tenemos la fortuna y por fin nos conseguimos traer, a ver, después de ya de algunos años, a ver si por fin nos podemos conseguir traer mañana el título de Eurovisión hacia aquí, hacia España. Amigos, un placer. Sí. Yo me voy. Nos vemos. Y Pablo, mi compañero, también se va. Nos vemos. Con esto quiero decir que el próximo día 29, ¿estamos? Por favor, al pie del cañón, otra vez con todos con todos vosotros, estaremos. Estaremos aquí. A partir de las 6 de la tarde. ¿Estás también, Carlos? Sí, por supuesto que adiós. Sí. Adiós. Gracias. Hasta la próxima. Las calles mojadas.